ahora me hicieron la fama de mujeriego y de loco, de andar poniéndome feas mujeres de poco a poco. Porque ahora tengo la fama de enamorar a señoras, de convencer y llevarlas a pasar dos buenas horas. ¿De qué me sirve la fama si ahora me encuentro más solo? La nena que tanto amaba, por celos se llevó todo. Si te dejé en el pasado, al chanta más atorrante, al que le falta esa mina para salir adelante. ¿De qué me sirve la fama? ¿Y de qué me sirve la fama? Dijo el amigo Cachito de Legni. Si ya cambié, te lo juro, ya mis amigos se fueron, esos que mal me llevaban por el camino más feo. ¿De qué me sirve la fama si ahora me encuentro más solo? La nena que tanto amaba, por celos se llevó todo. Si te dejé en el pasado, al chanta más atorrante, al que le falta esa mina para salir adelante. ¿De qué me sirve la fama si ahora me encuentro más solo? La nena que tanto amaba, por celos se llevó todo. Si te dejé en el pasado, al chanta más atorrante, al que le falta esa mina para salir adelante. ¿De qué me sirve la fama si ahora me encuentro